derecho al hecho, hay mucho trecho, eso te toca a ti. Lo que se ama no se maltrata, te burlaste de mí. La malagradecida ya murió. La malagradecida ya se fue. La malagradecida es mejor. La malagradecida no la quiero ver. Parecías una actriz, engañadora, mujer traidora, alegre.